explorar la superficie. Spoken instructions for your convenience. Estar especial en el ruido eléctrico que grita el plexo solar. La mano izquierda es el mar.